Micromachismos radiales. Hoy, lenguaje inclusivo en el gym. Bueno, chicos, hoy vamos a bajar un poco de lonjitas. Venga, arriba y abajo, sube y rebajo. Estira, estira y nota como tira. Uno, que no pare ninguno. Ninguna. En el micromachismo de hoy, en una clase de 20 personas, donde 19 son mujeres y uno es hombre, se anima la subida de nalgas y la reducción de lonjitas con ¡vamos, chicos! ¡Todos juntos! Pero, ¿qué tal si nos animamos a darle uso a la A? Recomendación final. Todas las mañanas, antes de lavarnos los dientes, todas y todos hagamos gárgaras de A. ¡Ah!